Sola estás, te duele el recuerdo y quieres llorar. Te voy a decir con seguridad que no estés junto a mí. No me dejarás, no me dejarás. Buscarás la mejor parte donde puedas refugiarte de ese gran dolor que te destroza el corazón. Que a la eternidad. Pon mucha atención. Aunque te entregues al amor, no la vas a encontrar. Y ahora, escúchame. No me dejarás. No me dejarás. Cuando sientes mucho frío, no te darán abrigo. Se acabó la fantasía. Ya no tienes alegría. Ya no está el que te consuela. Cuando sientes pena, no me dejarás. Cuando quieras amar, ya no será igual, no será igual. No. Fui tu vez primera, por eso estás llorando. Nadie te está consolando. Ahora no tienes quien te quiera, no, no. En tu vivir, siempre estaré presente. Donde puedas refugiarte de ese gran dolor. Te destroza el corazón de aquí a la eternidad. Menos en el más allá. Pon mucha atención. Aunque te entregues al amor, no la vas a encontrar. No me dejarás. No me dejarás. Yo fui tu vez primera, el primero en esa noche de calor y de pasión que te hizo explotar cuando hicimos el amor. Ya no tienes alegría y tus noches son muy frías. Hay tormentas en tu alma y ya no está quien te las calma. Siente a tu corazón y te dirá quién fue el mejor. Alegría y Jano Mix, esta canción te dice así. No me dejarás. No me dejarás. Cuando sientas mucho frío, no te dará el abrigo. Se acabó la fantasía. Ya no sientes alegría. Ya no está el que te consuela. Cuando quieras amar, verás que no es igual. Ponte a enseñar amor mío. Lo quieras o no, siempre estarás conmigo. No me dejarás, no me dejarás. No me dejarás, no me dejarás. No me dejarás, no me dejarás.